El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen unas sobre otras. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están aseguradas. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una palabra que hemos dicho varias veces, ¿no?, que puede resumir en qué consiste la conversión de nuestra vida cristiana, particularmente en este tiempo de Cuaresma, se resume en la antífona del Salmo: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es la semejanza esa que hay con la capacidad de escuchar. Escuchar en un sentido amplio el término, no solo escuchar con el oído, saber ver la realidad, gente interpelar por ella, no imponer a la realidad nuestra voluntad, sino saber dócilmente ver la realidad y adecuar nuestra voluntad a esa realidad en la cual muchas veces se manifiesta de modo misterioso la voluntad de Dios. Escuchar, ¿no es cierto? Saber escuchar. Escuchar es más que oír, como sabemos. Oír a mí no me cambia, uno, digamos, no lo interpela el oír. Eso es una capacidad natural, eso es algo automático, oír. Vemos, oímos porque no entra por los sentidos. Escuchar es tener esa disposición interior de cambiar de criterio, de hacer la voluntad de otro. Por supuesto que hay que ver a quién se escucha y a quién no se escucha. Hay que saber a quién se oye y a quién se escucha, ¿no? Como hemos dicho varias veces, hasta de modo medio jocoso, si yo tengo un problema de salud, no voy a preguntarle al carnicero, ¿no es cierto? No escucho al carnicero, mucho menos si me tengo que operar, ¿no? Y el carnicero con la cuchilla me dice: usted se tiene que operar. No escucho al carnicero, escucho al médico. Cada uno tiene la autoridad que tiene en el campo que lo tiene. Pero bueno, si hay mucha confusión, y si a veces nosotros estamos confundidos, es porque escuchamos muchas voces. Escuchamos donde debemos oír y oímos donde debemos escuchar. Así de simple, ¿no? Por eso estamos a veces tan confundidos. ¿Y por qué escuchar? ¿Por qué estar dispuesto a hacer la voluntad de otro? Bueno, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? No solo con respecto a Dios, sino entre nosotros mismos. Nadie es autónomo de tal manera que se puede conseguir para sí todo lo que quiere. Necesitamos de los demás. Pero ¿por qué escuchar? El texto del Salmo, el Salmo y la primera lectura es lo que estamos comentando, dice: escuchen la voz del Señor. No, vamos a referirnos más bien a Dios. Podemos escucharnos también a nosotros, podemos escuchar. Si no escuchamos a nosotros, no vamos a escuchar a Dios. Si no escuchamos a Dios, no nos... ¿Vieron? Es una capacidad que se tiene para todo, no se tiene para nada, como cualquier capacidad. Y dice: ojalá hoy escuche la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como día de Masá en el desierto. cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Hemos hecho referencia a este texto de la historia del pueblo de Israel, que si bien la historia no se vuelve a repetir con toda la materialidad de los hechos, ¿no es cierto?, no es cíclica, digamos, sin embargo, las actitudes se vuelven a repetir porque todos estamos hechos de la misma materia, ¿eh? Somos seres humanos y Dios siempre el mismo, y nosotros también esencialmente somos los mismos, con una ropa, con otra, con celular, sin celular, la esencia de nuestro ser es el mismo. ¿Y qué le pasó ahí al pueblo de Israel? Estaban en el desierto, tenían sed, lógico, están en el desierto, ¿no? Lo lógico tener sed. Y se enojaron con Moisés y con Dios. Y tentaron a Dios. Tentaron significa probaron, tantearon. Le dijeron a Moisés, si Dios está entre nosotros, que aparezca agua. Si no, no creemos. A ver, que Dios demuestre que está entre nosotros. Eso es tentar a Dios. O sea, dudaron de que Dios los cuidaba, los protegía. Tenían razones, ¿eh? Siempre razones. Para todo hay razones. Si no te vayan a la cárcel, todos tienen razones. Para todo hay razones. Pero bueno, no alcanzan con las razones. Hay que tener razón, ¿no? Y bueno, estos dudaron de Dios. Habían visto que Dios lo había sacado de Egipto, lo ha hecho pasar por el Mar Rojo y un montón de cosas que ellos habían visto. Y sin embargo, ahí dudaron de que Dios estuviera. Esa fue la prueba de Masá, ¿no? De tentación de Dios, de desconfianza. Por eso dice, endurecer el corazón es desconfiar. Eso es endurecer el corazón, es como endurecer el oído, desconfiar. Porque uno escucha, ¿por qué escucha uno? ¿Porque entiende? No. Si no escuchamos a los que piensan como nosotros nada más. ¿Porque le gusta? No. Porque si no nos pasa como las personas que van a escuchar al que le diga lo que quieren que le diga. ¿No es cierto? Tampoco. Eso no es escuchar, eso es escucharse a sí mismo. Escuchamos porque confiamos, ni porque entendemos, ni porque nos gusta, ni porque tenemos ganas de hacer eso, sino porque confiamos que esa persona o Dios o esa circunstancia es para nuestro bien. No lo terminamos de ver, por eso tenemos que confiar. Si lo viéramos con nuestras seguridades, no tenemos que confiar. Entonces, ¿por qué no escuchó Israel? Porque no confió en Dios. No se dio cuenta que Dios lo amaba y que Dios quería su bien. No confió. Para poder escuchar entonces es muy, o sea, es esencial, ¿no? Confiar. Confiar. Si no, uno termina haciendo lo que a uno le parece. ¿Vieron? Es así de simple, porque en el aire nadie puede estar. Nadie queda en el aire. En alguien hay que apoyarse, o uno se apoya en otro cuando no se puede apoyar a sí mismo, o se apoya en sí mismo, ¿no es cierto? En algo siempre hay que confiar. Y otra idea que quería decir de esto, que realmente es un tema muy lindo para reflexionar y para meditar y para preguntarnos nosotros si tenemos esa ductibilidad interior. Vieron que a veces uno se enoja con Dios que no lo escucha. Pues yo le pido algo a Dios y Dios no me da eso que yo le pido. Entonces parece que Dios no me escuche. Capaz que Dios me está, ciertamente me estará de mil maneras diciendo un montón de cosas. Y el problema es que yo no lo escucho. ¿Entendés? Yo estoy tan empiñonado con esto que le pido a Dios que no miro para ningún lado y no veo, capaz que me está dando Dios mil cosas más, mil caminos alternativos y yo no escucho. Bueno, y la segunda idea, porque si no se me van a tener que escuchar demasiado hoy, es que la de Jeremías, que también hablamos en algún momento de la historia de Jeremías, el contexto histórico que le tocó a Jeremías, que fue de una contradicción muy grande, en un momento el más difícil de la historia del pueblo de Israel, y que no lo escucharon a Jeremías, ¿no? No lo escucharon. Él decía A y el pueblo de Israel hacían B. Después decía B y hacían A. Exactamente así fue lo de Jeremías, ¿no? Sería largo de relatar ahora, pero de hecho fue exactamente así. ¿Pero qué dice Dios? Y esto es la idea que quería rescatar. Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Es decir, uno tiene que tratar de servir la comida al que tiene apetito, tiene que tratar de despertarle apetito a la persona para... Pero bueno, si no funciona de ninguna manera, uno tiene que decir las cosas, aunque no haya quien escuche, porque en el momento por ahí la persona no escucha, pero como le dijo Jesús a los discípulos, lo que yo hago, esto viene mucho para los papás, ¿no? Lo que yo hago, tú no lo puedes entender ahora. Tú no lo puedes escuchar ahora. Lo entenderás más tarde, ¿no? El pueblo de Israel no escuchó a Jeremías. Fue deportado y, qué sé yo, 70 años después dijeron, ah, tenía razón Jeremías. Menos mal que lo dijo, porque en algún momento pudieron decir, pudieron volver a la casa del padre como el hijo pródigo porque habían escuchado algo. Por eso a nosotros nos toca hablar. Por supuesto que hay que buscar que esa verdad que uno proclama, especialmente en el apostolado, vieron ahora cuando salió todo ese tema del aborto, después va a venir la eutanasia, ¿no es cierto? Porque esos son los temas que se vienen después. Es lógico, una cosa llama a la otra, pero uno tiene que con toda caridad decir las cosas. Ahora no se escucha. Ahora la iglesia, bla, bla, iglesia-estado, asuntos separados, decían otros días. Pero cuando pase el tiempo y las generaciones no ideologizadas, ¿no? Porque está ideologizado como que está aturdido, miren un poquito y digan, no, esto, este camino no es. Y ahí aparecerá la iglesia como una luz, como diciendo, bueno, tenía razón cuando se decía esto o cuando se decía aquello. Bueno, ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Ahora dentro de un ratito vamos a escuchar la voz del Señor que nos dice, y ojalá escuchemos la voz del Señor que nos va a decir, pedimos esa gracia, no la Virgen, tomen y coman porque esto es mi cuerpo.